Y claro, ¿cómo no vamos a estar locos? Mamá. Sí, claro, ¿cómo no vamos a estar locos? Primero el psiquiatra nos analiza, nos hace test de dibujos, preguntas de la familia, porque ahí mostramos cómo somos. Y después nos da una medicación. Creemos necesario hacer una experiencia en donde sean internadas personas sin un trastorno psicológico en el hospital Borda. Con esto nos daríamos cuenta de que cualquier ser humano no sería capaz de sobrevivir sanamente en esas condiciones de vida y desarrollo. Dos pacientes judicializados del neuropsiquiátrico Borda murieron esta madrugada al quedar atrapados en medio de un incendio que se produjo en la unidad penitenciaria que funciona dentro del predio de este hospital. Además, otros dos internos resultaron con lesiones leves por inhalación de humo. El 7 de abril último, otro paciente del hospital también falleció tras haberse incendiado un colchón por causas que no fueron definidas. No podemos naturalizar que los pacientes en el hospital Borda fallezcan. Hospital Borda, 1000 pacientes sin agua caliente ni comida. Los pacientes no pueden bañarse y esto hace que el olor sea indescriptible. Además, sin agua caliente no hay prevención, no se pueden desinfectar algunos utensilios y esto es un hospital. Gabriela Alegre sostuvo que no cree en las promesas del subsecretario de Salud, Néstor Pérez Baliño, y de las máximas autoridades del hospital, que argumentan que en la semana próxima 3 pabellones del neuropsiquiátrico podrían volver a contar con el servicio de gas. Ya semana a semana nos vienen diciendo lo mismo. La verdad que el director del hospital hace 2 semanas nos prometió que esta semana iba a estar solucionado el tema en varios pabellones y eso todavía no es así. Ahora nos han entregado un informe que no impone ninguna fecha y que dice, al contrario, que tienen que hacer más modificaciones estructurales al sistema de gas para poder ponerlo en funcionamiento. La verdad que nos vamos con mucha mayor preocupación con la que entramos y bueno, lamentando que no podemos naturalizar que los pacientes en el hospital Borda fallezcan. Primero el psiquiatra nos analiza, nos hace test de dibujos, preguntas de la familia, porque ahí mostramos cómo somos. Y después nos da una medicación que se reparte a la mañana, al mediodía y a la noche. Como la gente no se discrimina, como no te pasa, no interesa. ¿Qué te sucede? En estas condiciones, los pacientes del hospital psiquiátrico más grande y famoso del país deben superar sus problemas y reincorporarse a la vida social. Sin ayuda médica adecuada que brinde, además de pastillas, contención y cariño, sin las condiciones básicas para vivir con dignidad, o sea, tener agua, poder asearse y alimentarse, sin derecho a nada y sin opciones, sino solo prohibiciones, un paciente del Borda debe curarse. LT22, Radio La Colifata, es una emisora radial de frecuencia modulada argentina que transmite en la frecuencia 100.1 MHz en Buenos Aires. Debe su nombre, del lunfardo colifato, loco querible, a la peculiaridad de ser una radio pionera en el mundo conducida por pacientes psiquiátricos. Colifata está a punto de cumplir 20 años. En su momento fue la primera radio en el mundo en transmitir desde un psiquiátrico y eso generó la hizo conocida. Hoy por hoy el proyecto La Colifata se está replicando en muchos lugares del mundo y eso es motivo de orgullo. En función del contexto en el que estamos viviendo, lo más importante me parece para decir es que desmanicomialización no es vaciamiento del hospital. Desmanicomialización no es retiro de la responsabilidad del Estado respecto a un espacio público que tiene que responder a los problemas que cualquiera tenga. Sería sacarse de encima el problema. Desmanicomializar es... principalmente creo crear condiciones de atención,